mi viejita enfermita en Tucumán. Remedios necesitaba, pero el pa' mí nunca le dan. Me avisó la policía si la quería traer. ¿Cómo hago si yo no tengo ni plata para comer? ¿Por qué, Diosito, te pregunto, te llevaste a mi viejita? ¿Por qué, Diosito, te pregunto, te llevaste a mi viejita? Y dejaste a los corruptos de joda en joda con la guita. Y dejaste a los corruptos de joda en joda con la guita. Vos tu motivo tendrás, yo quién soy pa' preguntar. Vos tu motivo tendrás, a mí solo me queda llorar. A mí solo me queda llorar. Llorar, a mí solo me queda llorar.